Bueno, buenos días. Agradecerles a todos hoy por la presencia. Hoy es un día bastante especial. Hoy estamos festejando los 40 años de democracia de la mano del doctor Raúl Alfonsín. También quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible que hoy esté parado hoy aquí, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanas, a mis tíos, y especialmente a mi padre que está en el cielo. Agradecerle a mis amigos y agradecerle al Servicio de Salud de Villa Yardino que a través de todo este tiempo me ha llenado de alegría. Al principio de esto, yo dije que iba a ser una intendencia de puertas abiertas, trabajar codo a codo con los vecinos, concejales, tribunos y el ejecutivo, tratando de dejar los egos personales de lado y los colores políticos, tratando de traer a Yardino todo lo mejor posible. También no estamos ajenos a la crisis económica. Bueno, vamos a tratar de hacer de todos una política ya con el gobierno provincial y gobierno nacional. Lo que sí vamos a tener una intendencia de mucho trabajo, transparente, yo soy un vecino más que está al servicio de todos ustedes. Muy agradecidos, muy buen día. Alejandra Alcázar. Diego Pamelín. Ezequiel Luis Gervasoni. Federico Oscar Masachesi. Gabriel Juan Luis Farri. José Gustavo Stigman. José Luis del Cerme. José Luis Peralta. Mauricio Macorni. Raúl Gómez. Roberto Luis Delgado. Valeria Noelia Araos. Walter Moreno. Y el doctor Juan Pablo Cavatallo. Fuerte el aplauso. Lo mejor de lo mejor en esta nueva gestión. Omar, querido, gracias por estos 8 años al frente de la municipalidad. Te noto muy emocionado. Y bueno, y feliz 40 años de democracia, Omar, que no es menos. Sí, bueno, la verdad que feliz, porque bueno, he terminado un ciclo, sinceramente contento. Quiero mucho, amigo querido. Feliz porque quiero lo mejor para Jorge. Yo sé que va a ser una gestión excelente y uno dejó lo mejor. Con acierto y desacierto, pero no, nadie puede decir que no dejé toda la cancha. Así que nada, la verdad que feliz. ¿Con qué te quedas de estos 40 años de democracia, Omar? ¿Algún recuerdo o algo que te haya quedado grabado? Con la libertad que tenemos todos, poder decir lo que sentimos y lo que expresamos. Yo creo que esas cosas es muy fundamental en un gobierno con democracia. Omar, a disfrutar la vida ahora. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Lo mejor posible. Así que bueno, va a ser un día a día, pero bueno, seguro va a ser transparente y con mucho trabajo. Eso sí o sí. Jorge, 40 años de democracia, recién lo nombrás al doctor Alfonsín. Bueno, no es menos festejar un día como hoy, tu asunción, estos dos acontecimientos. ¿Qué te queda del recuerdo de estos 40 años de democracia? Y bueno, sobre todo hoy, me va a quedar el recuerdo, porque si no hubiéramos estado en democracia, esto no hubiera sido posible. Y el cariño de la gente, bueno, creo que son dos cosas bastante importantes. Y decir que esta democracia perdure por toda la vida. Seguro que es así, sí. Si Dios es la Virgen quiere. ¿Cuáles van a ser las prioridades en estos primeros días, meses de gestión? Y las prioridades serán ir a gestionar apenas podamos, tanto en la parte de la provincia como en la nación, tratando de hacer las políticas para seguir trabajando en el día a día, ¿no? Te vuelvo a repetir, lo nuestro va a ser trabajo y trabajo, conjuntamente con las políticas provinciales y políticas nacionales. Con respecto a la deuda que se mencionó recién en la lectura de lo que era justamente los números del municipio, ¿estás al tanto de la misma? ¿Cuáles son los plazos, la forma de pago? En fin, ¿cómo se puede afrontar eso? No, nosotros hemos mandado, estamos trabajando ya hace tiempo. Creo que vamos a afrontar los pagos bastante bien. Dejarlo en un municipio dentro de todo bastante ordenado. Así que creo que, bueno, que la transferencia esta es sin sobresalto y, bueno, todas las deudas y todo lo demás vamos a afrontarlo bien. ¿Se puede planificar el futuro inmediato sin haber escuchado todavía las medidas que va a anunciar el presidente electo? Y la verdad que es difícil porque no hemos escuchado nada, pero bueno, va a ser como yo dije, va a ser algo sin colores políticos, dejando los egos personales de lado para poder ser un villajardino cada vez mejor. Y bueno, esto es trabajo, amigo. ¿Cuál va a ser tu primera acción, Jorge, mañana a las 7 de la mañana como intendente? Y mañana a las 7 de la mañana va a ser presentarme en la municipalidad y dejarles claro que todos venimos a trabajar de la forma más transparente posible y, bueno, todo para empujar para un villajardino. Mucha suerte, Jorge. Gracias, Ale. Gracias. Oscar Sabadín, bueno, el segundo puesto más importante de la municipalidad, siempre es el secretario de Gobierno y Hacienda. Felicitaciones por este puesto. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias a la gente también, que fue la que estuvo cerquita de mí mucho tiempo. Bueno, la conformación del gabinete fue brava, hace muchos meses que vienen con esto, con Jorge, pero bueno, se dio y lo pudieron presentar. Sí, así es, mucho trabajo, siempre tratando de buscar a los mejores, a la gente que quiere colaborar, que siente el pueblo ante todo, así que fue dura, pero bueno, creo que quedó conformada. Bueno, 40 años de democracia, muchos recuerdos en estos 40 años, creo que vos acá personalmente tenés mucho más que todos porque has participado de muchas de las municipalidades. ¿Qué te queda de estos 40 años de democracia a nivel país? Que todavía me parece que todavía no terminamos de aprender, que 40 años fueron pocos de aprender lo que es democracia. Estamos sufriendo por culpa de gente que no se pone a tono a lo que es la democracia, ¿no? Oscar, bueno, mañana a las 7 de la mañana arranca una nueva era. Recién le preguntaba a Jorge cuál será su primera impresión de todo. Te pregunto a vos, ¿cuál va a ser tu primera impresión o tu primer acción mañana a la mañana? No, la idea es continuar unos días como está todo, con algunos cambios, por supuesto, que ya lo fuimos haciendo, y después ir corrigiendo las cosas. Esto no vamos a dejar nadie afuera ni nadie, la gente va a seguir trabajando como hasta ahora, pero después vamos a ir corrigiendo a medida que vaya corriendo el tiempo, ¿no? Con respecto a la temporada, que ya estamos al borde de empezarla, ¿hay alguna decisión? Sí, ya se está trabajando, hay eventos ya convocados, la gente de turismo, cultura y deportes también lo han hecho, han ido trabajando hace ya 60 días, están trabajando y convocando gente para comenzar con una temporada importante, un poco austera porque por lo que es el país, pero sí que vamos a comenzar con muchas ganas. Oscar, bueno, a disfrutar este momento y a empezar un excelente ciclo partido de mañana. Bueno, muchísimas gracias, saludo a toda la gente, bueno, y nos estamos viendo en cualquier momento, la Secretaría de Gobierno va a estar abierta para el que quiera venir a charlar conmigo. Sebastián Pereira, nuevamente elegido presidente del Consejo Deliberante, bueno, un nuevo desafío. Un nuevo desafío, estamos en una nueva gestión, como dije, agradezco a los concejales que otra vez me brindan el apoyo para continuar en este cargo de presidente del Consejo. Bueno, estamos en una nueva gestión, estamos en un contexto nacional difícil y esperemos que todo nos ayude para seguir adelante. Impulsor de muchas de las últimas ordenanzas, me parece que va a ser una nueva gestión en cuanto al Consejo, pero no por eso dejarán de emitirse ordenanzas como estas últimas de Ciudadano Ilustre, de Personalidad Destacada, todo lo que tiene que ver con animales sueltos. Tenemos mucho por delante. Hay mucho trabajo por hacer, siempre hay cosas para mejorar. Tenemos algunas ordenanzas que tienen ya muchos años y el pueblo de Yardino ha cambiado estructuralmente, ha cambiado la gente. Y bueno, siempre invitamos a los vecinos que se quieran sumar a presentar proyectos donde vean que pues, se pueden mejorar cuestiones sociales, cuestiones de estructura. Siempre están invitados, somos un consejo abierto a la comunidad y el diálogo y el respeto es el fundamental en lo que estamos trabajando. Bueno, mucha suerte y muy buena gestión. Muchas gracias. Germán Coraza, intendente electo de Huerta Grande. Bueno, acá en la fiesta de la democracia, asunción de Jorge Soria, pero además 40 años de democracia. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenos días. Sí, la verdad que sí, festejando los 40 años de la democracia. Y bueno, qué mejor forma con la asunción de un gobierno acá del amigo Jorge Soria. Y bueno, vinimos a darle desearle el mayor de los éxitos y bueno, acá estamos, esperando muy ansioso nuestra asunción de esta tarde a las 18:30. ¿Qué te acordás de estos 40 años de democracia? ¿Qué recuerdo te queda? Bueno, la verdad que tengo 48 años, en el 83 que fue, bueno, me acuerdo todo ese momento cuando gana Alfonsín, cuando pasamos a ese estado de los militares al gobierno democrático. Bueno, la verdad que mucha emoción, muchos recuerdos lindos. Yo era bastante chico, pero bueno, después se fue desarrollando durante estos 40 años un montón de hechos que la verdad que era muy importante tener democracia en nuestro país para el desarrollo de un montón de cosas. Hoy 18:30 te toca a vos jurar con una municipalidad que ha entrado en un estado de paro el otro día porque el intendente saliente Matías Montoto no quería pagar el sueldo de noviembre. ¿Cómo te cayó esa decisión? Bueno, la verdad que bueno, había manifestado que tenía todo en orden, que tenía todo bien para hacer la entrega, pero como pasó en todo el ámbito municipal y del pueblo, siempre se vende una cosa por los medios y la realidad es otra. Así fue que bueno, los vecinos de Huerta Grande, el 25 de junio eligió un cambio, eligió otra cosa, porque estaba cansado más de lo mismo, de que le dijeran una cosa y se hiciera otra. Y bueno, la verdad que entramos con un déficit bastante grande, con varias falencias en la parte del funcionamiento del municipio. Y bueno, nos va a costar un poco. Nosotros vamos a expresar hoy todo cómo recibimos el municipio, cómo vamos a resolver los problemas. Y bueno, nos queda un gran trabajo por delante con una gran responsabilidad. Germán, bueno, a disfrutar del día y bueno, muy buena jura la tarde, vamos a estar acompañando ya. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre y te espero a la tarde. Javier Deminger, intendente de La Falda. 40 años de democracia, Javier, y bueno, la asunción de Jorge Soria. Dos reflexiones. Dos reflexiones muy grandes. Hay muchas autoridades por asumir. Hoy nuestro querido doctor Jorge Soria, acá en Villa Yardino, acompañándolo en este camino, que por ahí no va a ser fácil, ¿no?, en el momento que vive la Argentina. Pero bueno, festejar también 40 años de democracia, que creo que es importante para nuestro pueblo, mantener la democracia. Mucho se ha dicho de esto. Y bueno, recordar al que fue pionero en esto, que fue Ricardo Alfonsín, para nosotros los radicales es un bastión. Hay muchas cosas todavía para mejorar de nuestro país y tenemos que seguir trabajando entre ellos. Hoy, acompañando a los colegas en su asunción. Bueno, mañana a las 7 de la mañana, en el despacho de intendente, te encontrarás seguramente con las nuevas normativas del nuevo presidente Milei y ahí va a haber que empezar a pensar en un futuro. Seguramente hay que ver lo que va a ir aplicando el presidente. Esperemos que sea lo mejor para nuestro país. Sabemos que la situación no es fácil, o sea, no es alentadora las distintas opciones que va a tener que tomar para enderezar este rumbo, pero bueno, acompañarlo y que sea lo mejor para el pueblo argentino. Gracias, Javier. Por favor, gracias a usted. Gracias. Bueno, una de las autoridades que renueva es Noelia Argos en Acción Social. Noelia, felicitaciones por este tercer ciclo tuyo. Sí, bueno, muchas gracias a todos y bueno, un tercer ciclo que empieza, es un comienzo nuevo, se cierra una etapa y comienza otra, vamos a trabajar con una modalidad distinta, tenemos otros proyectos, otras expectativas, así que bueno, vamos a ir continuando con lo que se ha hecho, que ha dado buen resultado y con lo que no, bueno, lo mejoraremos o optaremos por hacer cosas nuevas. Bueno, se vienen medidas en el país que seguramente van a enflaquecer las billeteras porque se necesita austeridad, pero obviamente tu cartera es la que más asistencia tiene que tener al necesitado en el pueblo. ¿Eso se trabajará junto con provincia? ¿Tenés pensado ir ya a hablar con las nuevas autoridades que asumieron hoy también? Sí, sí, se va a trabajar con provincia y vamos a trabajar también con Nación, en conjunto con Nación. Estamos preparados, ya hemos estado haciendo algunas gestiones o algo, porque sabíamos lo que venía y ya estamos más o menos esperando lo que se viene. ¿Con quién te va a tocar trabajar acá en Salud del Pueblo? Y con Salud todavía no, todos nos hemos juntado, todavía no hemos podido tener una reunión con los chicos, pero bueno, estamos ahí, estamos todavía en charla ahí con los chicos a ver, y con Jorge, a ver qué es lo que se va a resolver en Salud. Bueno, acaban de terminar ya, bueno, el ciclo electivo, se entregó el PAICOL en tiempo y en forma, no quedan muchas más acciones desde el lado de ustedes, solamente esperar el verano. Solamente esperar el verano, así que sí, pero no, siempre se están haciendo, vamos a empezar a trabajar para los nuevos talleres de los adultos mayores, que los queremos arrancar antes, no después de los últimos 6 meses, sino antes, así que bueno, eso es el primero que vamos a hacer apenas comencemos mañana. No, a disfrutar el domingo y bueno, buena gestión a partir de mañana. Bueno, muchas gracias.